Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, según donde pongas la otra oreja, este programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y estas otras orejas que ponen esta música combativa y bailable de en Radio Activa, la radio del colectivo cultural FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, que huelga desde el Distrito Federal de México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu, y por la operación técnica estratégica biosocial de Lucas Durso, estamos en FM Radio de la Azotea en Mar del Plata. En la operación técnica, ya lo dije, ¿no? O Lucas Durso. En la locución está Liliana Daunes y este chico Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara también está en este programa de locutora. Vos sos el guardenazmas. Bueno, algo así, sí. Que salga lindo tu programa. Gracias, Lara. Sí, esperemos que salga lindo este programa que fue pensado en esta última etapa de este programa por viajes. Pasaremos algunos programas especiales y no hechos en la azotea. Este programa fue gestado gracias a la colaboración de muchos oyentes que nos mandaron los temas que vamos a poner en este programa, ¿no? Algunos conocidos, algunos desconocidos. Pero vamos a introducir este programa. La Otra Oreja Latinoamericana. Vamos a empezar con un tema de Uruguay, que en realidad no es de Uruguay, es latinoamericano, es del mundo. De Agárrate Catalina, de esta murga, de este grupo uruguayo, La Violencia. Soy de una del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. La ruleta rusa, yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadora y una alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Maga, hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y el tema violencia que pasamos, ¿no? Que duele. Y nos dice Marcia desde Uruguay, el tema que pasamos. Duele, ¿no? Duele en el alma. Y sí, hoy 46 años del golpe en Uruguay, y Marcia estará escuchando el programa, y quizás también está Florencia y su pareja y el bebé en el acto, y seguramente llegarán para escuchar más temas uruguayos. Bueno, y en esta otra oreja argenta vamos a repetir parte del programa anterior. Parte no. El programa anterior, el 302, pasamos el reportaje que le hicimos al padre de Darío Santillán, ¿no? A Alberto, que nos contaba y musicalizó todo el programa. Sugerimos buscar en el archivo de archive.org, el programa 302, por Darío y Maxi. Y alguien escribió una bestialidad. Aquel día todos fuimos víctimas de una bestialidad. Otra exposición más de la brutalidad policial, fusilando personas como si no formaran parte de una democracia. Y por eso hoy vengo a sumar mi grito al grito de todos ustedes, como lo hago todos los 26 de junio, desde hace ya varios años. ¿Por qué? Porque mataron cobardemente a dos jóvenes, a dos luchadores, a dos compañeros nuestros. Y porque solo así, solo siguiendo las huellas de quienes marcaron el camino del pueblo, podremos alcanzar una mejor calidad de vida. Una democracia capaz de erradicar la miseria, porque precisamente de eso se trata la democracia. Desde siempre, como a tantos, me tocó resistir a la represión contra los movimientos populares que buscan la igualdad, pero los gobiernos no han aprendido nada. Siguen apretando, humillando y pisoteando a la gente, alimentando la desigualdad mientras concentran la riqueza a la sombra de las necesidades básicas insatisfechas y de las balas. Pero entonces, ¿quiénes fueron Maxi y Darío? Dos militantes de abajo, dos amigos de las causas populares, dos enemigos del hambre, dos seres humanos capaces de imponer su dignidad contra la impunidad de otros. Dos pupilas que arden

piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y a sugerencia de Walter, Isaías, un compañerazo de FM La Tribu, que cumplió 30 años de FM La Tribu. Pensar que hace 20 años que mi voz sale por La Tribu, hace 20 años continuamente. Bueno, este compañero nos sugiere un tema que también duele y que está inspirado, a pesar de las cuestiones políticas de ese momento, que hizo Raúl Porchetto. Raúl Porchetto dice, sonriendo, despidió a su madre, iba al sur del Atlántico. El reino le ordenaba en que uno de esos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán. Tanques, aviones, barcos y municiones. Madre, estate tranquila. El mundo así camina. Son del sur, de la tierra. ¿Qué nos podrán hacer? Somos distintos, somos mejores. Así empieza Reina Madre, de Raúl Porchetto. Hacia la Reina Madre, ¿no? Hacia todos los imperios. Tanques, aviones, barcos. los de la guerra y los hombres y se emocionan y aplaudirán su buen final. Pero mal, ¿qué está pasando por allá? Eran igual. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, y a pedido de los oyentes estamos programando esta última emisión de esta etapa de La Otra Oreja. Hay muchas otras orejas. Desde Batán, por ejemplo, está el Indio. Seguramente desde el centro está Guillermo y Aurora. Está en Santa Chelina, fresquito y laburando proyectos barriales a construir con Cooperativa del Sin Techo, Hábitat Popular Suburbano. Bueno, se quejan de la mala recepción de internet. Abrazos a Navirón, el Chusa, que está escuchando el programa. Bueno, Marcia sigue escuchando, dice Darío y Maxi por siempre junto al pueblo. Gabriel Robito, Mario Tarrés dice, te estoy escuchando, agárrate Catalina, qué buen tema de Porchetto. Bueno, y seguiremos con buenos temas. Esta vez serán buenos temas porque los eligen ustedes. Y vamos a esta otra oreja intergaláctica, pero con un tema que está hecho en Argentina por el Club Artístico Libertad, un grupo que nació, un grupo grande, ¿no? Fundado en el 2009, un colectivo musical, bueno, son 15 músicos, bueno, es un colectivo grande, formado en el 2009, decía, fue presentado el disco que hicieron en el Centro Cultural de la Cooperación, en Buenos Aires, en muchos lados. Bueno, y hicieron un tema, un disco sobre las canciones republicanas. Vamos a escuchar, a pedido de Claudio, de esta radio, ¿eh? Lo pueden escuchar a la tarde, pero es un oyente de La Otra Oreja, a veces escucha La Otra Oreja. Sin Pan, Club Artístico Libertad, por La Otra Oreja. San Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan y trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan y trabajar. Una gracia pa' comer, una gracia pa' fumar, una gracia pa' comer. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y trabajar. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y trabajar. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Orejita. Gracias, Lara. Y seguimos en esta Otra Oreja planificada por varios oyentes. Y hay un par de oyentes que cumplen años. Alguno que cumplió está Martín desde Colombia. Está el hijo de Javier Ibáñez, también cumpliendo años y escuchando La Otra Orejita. Y vamos a hablar de las malas palabras. Bueno, y está también la hija de Caro, de una compañera, Caro Arroyo, desde Salta, que está escuchando La Otra Oreja y que, bueno, es una chica grande, pero que seguramente la deben molestar. Por las otras malas palabras. ¿Te pasé las malas palabras? ¿Te errada al operador? Sí, malas palabras buenas, de Rubén Rada, por La Otra Orejita, presentado por Lara, ¿no? Ahí está. Sopa de bombacha. De calzoncillos. Pomito de pulga. Por eso te pido que aunque yo la diga, no puedas decirlas, tampoco escucharlas. Estas son buenas malas palabras, no las repita, por favor. Cacatichi culo, son malas palabras. Cacatichi culo, son malas palabras. Por eso te pido que aunque yo las diga, no puedes decirlas, tampoco escucharlas. Yo quiero enseñarte algunos insultos de buenas palabras, que puedas decirlo sin que te rezonguen, sin que se te ensucien la boca y la lengua, sin que se den cuenta tu madre y tu abuela, sin que se den cuenta tu madre y tu abuela. Vamos a ver, pero tú una repita, escucha eso, sí. Son malas palabras, cacapichi culo, son malas palabras. Por eso te pido que aunque yo las diga, no puedes decirlas, tampoco escucharlas. pichiculo, son malas palabras. Caca pichiculo, son malas palabras. Por eso te pido que aunque yo las diga, no puedes decirlas, tampoco escucharlas. No puedes decirlas, tampoco escucharlas. ¡Pero qué bueno! Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y en esta otra oreja planificada por los oyentes, hay oyentes que son músicos y que nos pasan, por ejemplo, este tema maravilloso que ya lo presentamos en alguna otra oreja aquí en el año pasado, el anteaño pasado, quizá uno de los primeros programas con Gabo Sequeira, con quien vamos a estar hablando dentro de un ratito. Letra y música de Gabo Sequeira, invitada Teresa Parodi, Guerreando por la Maravilla. Hola Gabo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, estas cuerdas, ¿quién las ejecuta? Cuerdas. De tu tema. Me parece que se equivocaron de canción, ¿eh? ¿Ah, sí? Es la que me pasaste vos. Vos hiciste un tema Guerreando por la Maravilla, ¿no? Claro, te cuento. Sí. En el 2015 hice un disco con la producción de Ulises Butrón, en el que hubo invitados e invitadas, entre ellas Teresa Parodi, que participó en esta canción que se llama Guerreando por la Maravilla. Y además estuvo Vicente Feliu, querido trovador cubano. Uh-huh. Y González, Ulises Butrón también cantando en una canción. Y hay un poema de Néstor Ventaja, que yo musicalicé, dedicado a Derby Maxi. Uh-huh. Esta canción, básicamente, Guerreando por la Maravilla, tiene que ver también mucho con estas cuestiones que a veces nos planteamos los guevarianos. Uh-huh. De cómo enfrentar desde el arte, desde la canción, desde la poesía, desde los medios de comunicación, otras alternativas posibles para crear un mundo mejor. Uh-huh. En mi caso me toca esta manera modesta, que es hacer canciones. Sí, bueno, ya hemos compartido varias tardes, varios mates, no solamente en la radio, Gabo, y bueno, y el jueves que viene nos vemos en la Plaza de Mayo, en mi paso por Buenos Aires. Y te agradecemos mucho Guerreando por la Maravilla, ¿eh? Lo escucharemos ahora. Abrazo. No, gracias a usted, gracias a usted. Eduardo, te mando un gran abrazo. Sé que vas a emprender nuevos caminos por un tiempo y te deseo lo mejor. Y sabés que ahí en el camino nos siempre nos encontramos. Así es. Un abrazo. Abrazo, Gabo Sequeira, Guerreando por la Maravilla. Ahí está sonando. Con Teresa Parodi, de invitada. Bienvenidos todos y todas. Con ustedes, Gabo Sequeira. Años de errores han generado una certeza. Querida Venezuela, queridos, Canto de Todos es parte de la red en defensa de la humanidad. Los invitamos a todos y todas a guerrear por la maravilla. Guerreando por la mar. caminando por la maravilla. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Hola, Pollo Rafo al aire, este tecladista genial, que alguna vez lo vimos con la banda de Juan Carlos Baglietto. ¿Y cómo hiciste para arreglar a Soda Stereo? ¿Cómo qué? ¿Cómo hiciste para arreglar a Soda Stereo? ¿Cómo hice las notas puntualmente o cómo fue que aparecí ahí? ¿Cómo fue que apareciste con Soda Stereo, con los piojos, con Box Day, con los ratones? No, pues con Soda puntualmente me llamó Gustavo. Nos conocíamos del circuito de la música de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos la misma edad, tocamos más o menos en los mismos lados. Uh-huh. Así que en aquel momento fue, digamos, yo los conocía desde antes de Soda Stereo. Uh-huh. Así que en ese momento fue como algo natural, calculo yo. ¿Y fue tan natural con Miguel Cantilo, con Ratones Paranoicos también? Sí, qué sé yo, estás como en el medio y te van llamando. Y en Miguel yo lo pasa que no me acuerdo otra vez de quién lo conocí, pero sí, lo conozco hace tantos años que no me acuerdo exactamente cuál fue la primera vez. Ratones me llamó Gustavo Gabri. Miguel lo conocí seguramente porque estaba tocando con Juan, con Baglietto, nos hemos cruzado. Uh-huh. O sea, lo conocí obviamente mucho antes, pero personalmente calculo que en algún momento que nos cruzamos cuando yo estaba tocando con Juan Baglietto. Uh-huh. Y en tu nuevo disco, ¿que es todo instrumental? Sí, en realidad todos los discos de la serie de mío solista son instrumentales, salvo el primero, y en el segundo hay un par de músicas que tienen letra, uno en cada uno, pero sí, lo que yo compongo es música instrumental. Uh-huh. ¿Por qué Pajarito Resistencia? Mira, una de las cosas que tienen la música instrumental es justamente la posibilidad de generar títulos en base a ciertas asignaciones libres. No es tan directo como cuando vos escribís o cuando alguien escribe una letra, un texto, ¿verdad? En este caso, esto es una canción basada aproximadamente en algún tipo de clima de la música de los Andes. Los instrumentos melódicos, el instrumento principal es un instrumento de viento, es un saxo alto y un sinte que remeda un poco un sonido de una flauta, así que parece un poco un canto de un pájaro. Lo de resistencia tiene que ver con los momentos que nos toca vivir, uh-huh, esencialmente, ¿sí? Y hay una cierta inspiración lateral a situaciones de cierta complejidad que se viven en las provincias del norte en estos momentos. Ajá. Pollo, ¿y cuándo te presentás Porque según me dijo Yamila, que te cuento que Yamila fue alumna mía en sexto grado. Mirá qué bárbaro. Hace un par de meses, no te creas mucho. Bueno, me recomendó ir a verte. ¿A dónde voy? Estamos presentando este disco, que es el Llueve sobre la Biblioteca Nacional, de Música de Flores, volumen 5, el sábado 6 a las 20 horas en el Centro Cultural Kirchner, en La Cúpula. Ajá. Esto es, la entrada es libre y gratuita, pero se pueden retirar o reservar online en la página de SSK a partir del martes que viene, a partir del martes 2 de julio, de 12 a 19, o bien puedes ir en persona al SSK y retirar la entrada, o bien entras a la página, entras al evento y ahí haces la reserva. Puedes reservar hasta dos por persona. Perfecto. Ahí seguramente pasaremos por el CCK Pollo Raffo. Pero muchísimas gracias. No, y se les viene, presentándonos este tema. Se les viene. Se les viene. No te escuché, perdón. Justo se cortó cuando me hablabas del tema. ¿Qué me preguntaste con respecto al tema? Que lo presentes. Ah, fantástico. Bueno, le voy a presentar un tema que se llama Se les viene. También esos títulos ambiguos o que da lugar a muchas interpretaciones. Esto está es una pieza que está basada en un patrón de candombe, lo que pasa que en vez de ser un patrón habitual de candombe en cuatro tiempos, está hecho en tres. Y bueno, quiero nombrar también a los integrantes del cuarteto con los cuales estamos hace más de 10 años. Ellos son Martín Rur en saxofones, Tomás Pagano en bajo eléctrico y Rodrigo Jenny. Yo compongo todo el material y toco los teclados. Así que esto es Se le viene, un candombe en tres. Espero que les guste a todos y a todas. Ajá, seguramente. Gracias, Pollo. Bueno, por favor. Yo trabajé alguna vez con el viejo de Rur, un titiritero, un actor y titiritero muy bueno, ¿eh? Sí, lo sabía. Eso hace 3 meses más o menos. No, un poquito más. Un poquito antes, sí. Bueno, abrazo, Pollo. Gracias, abrazos. Se les viene por la otra oreja al Pollo Raffo, un tecladista impresionante. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Edu, se termina la otra oreja. Sí, Lara, sí, se termina la otra oreja. Se termina esta etapa de la otra oreja que estamos haciendo en vivo, pero volveremos, En 2 o 3 meses volveremos a la azotea y mientras todos los jueves pueden escucharlas, la otra oreja, algunos programas regrabados, algunas que haré en el en los siguientes en las siguientes programas, en los siguientes caminos que me tocará por varias ciudades de México, por varias ciudades de por ahí en El Salvador, en Nicaragua, según donde inviten. Estaremos ahí presentando la película y haciendo La Otra Oreja, por supuesto, y visitando amigas y amigas. Dice, muy bueno el programa, dice Sonia, te esperaremos, excelente programa, dice compa, dice Santiago, Gabriel dice, sin pan y sin la música de Nachman, ¿cómo viviremos? ¿Volveremos a escuchar Cumbia de la Otra? Buen reportaje, pero es mejor escuchar el tema. Una joyita, dice Gabriel Cabrejas. Bueno, está Silvia Luna, están muchos escuchando. Marcia de Uruguay, un abrazote. Bueno, y a pedido de los oyentes, yo traje dos versiones de Hasta Siempre. Pero hay un oyente que es cautivo aquí. Bueno, están llegando los mensajes de Mario Tarrés. Mariana, nos vemos en el Séptimo Fuego, ¿no? Con Norita Cortiñas, aquí en Mar del Plata, en el Séptimo Fuego. Bueno, están llegando los mensajes y se me acaba la batería. Bueno, decía que esta versión de Hasta Siempre lo eligió un oyente cautivo. ¿Sí? Gracias, Lucas. Ese es el Lucas, el operador, ¿no? El operador psicotécnico de Esta Otra Oreja. Y eligió él mismo, Los Pibes Chorros. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte. Desde la histórica altura. Donde el sol de tu bravura. Le puso un cerco a la muerte. Yeah.